Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Lo anunciábamos al principio del programa, estuvimos charlando con Juan Carlos Pallarol, fuimos al taller, a su taller ahí en Defensa, en la calle Defensa. Es impresionante. A ver, para que te des cuenta, no es solo el taller, es la casa también de él. O sea, lo que en un primer piso está todo el taller y unas oficinas donde recibe la gente, en un segundo piso tiene su casa. Él dice que tarda 3 minutos en bajar, o lo que tarda en ducharse para poder bajar a trabajar. Y la verdad, en ese taller casa uno puede encontrar, yo me escribí algunas cosas, digo, soperas forjadas a martillo de una sola pieza, cinceladas grabadas a mano, bandejas, platos, cubiertos, jarros, todo en estas habitaciones con unos sillones maravillosos, unos cuadros de algunos próceres argentinos y con algunos techos que le está proyectando pintar también, va a dibujar unos ángeles en esos techos. Una casa impresionante y sobre todo en ese barrio, estamos hablando del barrio de San Telmo, que sin duda le da un marco impresionante para la casa de Juan Carlos Pallarol o el taller casa de Juan Carlos Pallarol. A ver, él es creador de artesanías para presidentes, para papas, para reyes, entre muchísimas otras figuras que pasaron por ese lugar. Yo solo de estar sentado en el sillón donde seguro pasaron algunos de estos grandes personajes ya me daba cierto escozor. Y hablar con él, digo que es un personaje muy interesante, muy tranquilo en la charla, va comentando cómo hace, cómo vive su día a día. Pero la historia de él arranca muchísimo tiempo antes de su nacimiento. 1750, Barcelona, la casa matriz de los Pallarols arrancaba en esa fecha por primera vez. A ver, esos son lo que se sabe hasta el día de hoy. Intentaron hacer una indagación histórica para atrás para saber, en base a los títulos nobiliarios que tenía la familia, cuándo es que había surgido la tradición de la orfebrería en la familia Pallarol. Son, dicen, por lo menos lo que conocieron hasta el día de hoy, son 7 las familias, en realidad las generaciones de familias Pallarol, que llevan adelante la orfebrería como modo de vida. Y, a ver, el primero de la dinastía Pallarol es Vicente Pallarol, tátara, tátara, tátara, abuelo de Juan Carlos Pallarol, que es con quien estuvimos charlando el otro día en su taller casa. Juan Carlos Pallarol aprendió en el taller de su padre y junto a su abuelo en Lomas de Zamora todo lo que sabe al día de hoy, y sobre eso nos habla en esta primera parte de la entrevista. Me enseñaron a ser libre a los 5, 6, 7 años. Cuando yo aprendí un oficio, me permite estar sentado donde estoy sentado hoy. Yo nací en noviembre del 42... y mi abuela murió en septiembre del 45, o sea, yo tenía 2 años y medio para 3. Y me acuerdo perfectamente cómo se peinaba, cómo se, las palabras que me decía, las primeras palabras que yo aprendí a hablar en catalán, me las enseñó ella. O sea, esto yo lo hablé con mi mamá, y me dice, pero ¿cómo te puedes acordar de eso? Sí, la abuela en tal lugar y ponía eso, y ponía tal cosa, y me, perfectamente bien. Pero yo creo que el secreto de la felicidad se produce antes de los 10 años. Y es cierto, lo que vos no acrisolás, lo que vos no aprendés, y aprendés sobre todo a amar, antes de los 10 años, 12 años máximo, es muy difícil. Yo tuve la suerte que tenía mi abuelo, que como te digo, mi abuela murió joven, él se quedó viudo. Entonces me dedicaba mucho tiempo y me decía, vamos a jugar, y jugábamos al orfebre. Entonces, en vez de hacer un cuchillo de plata, hacíamos un autito, un carrito, un ventilador, cualquier cosita. Y entonces yo a los 8, 9, 10 años ya tenía casi metido el oficio y lo empecé a hacer con placer. Si vos tenés claro lo que es una línea, lo que es un relieve, lo que es un volumen, desde muy chiquito, desde eso que mamás, porque ni siquiera lo tenés conciencia. Hay cosas que yo no sé cuando las aprendí. Me traen un trabajo nuevo, algo que nunca lo hice y tengo que resolver. Entonces pienso y de repente, esta técnica, así, así, así. Pero como si yo te estoy dando una receta para hacer una comida. Y digo, ¿cuándo me la dieron? Yo me acuerdo, tiene que haber sido, lo vi hacer. Yo no sé, te juro, no sé si algún día empecé a trabajar o si sigo jugando con mi abuelo. lindo cómo lo cuenta. Lindo, ¿no? Muy lindo. Sí, un relato muy muy amigable, muy familiar, digo, y da la sensación casi de meterse en ese taller donde él iba jugando con su abuelo a hacer estos autitos de madera que al día de hoy se transforman por ahí en un bastón presidencial, ¿no? En la historia y en lo que estuvimos charlando con Juan Carlos Pallarol, nos habló sobre su padre, Carlos Pallarol, que diseñó y construyó el féretro para Eva Perón. Pero en el año 1955, cuando estalla la mal llamada Revolución Libertadora, dictadura, por cierto, unos militares lo obligaron a destruir esa obra. Lo obligan a destruir todo lo que había hecho. A partir de ese momento, imagínense que el dolor de un artista, de un artesano que tiene que destruir lo que acaba de realizar, se transforma seguramente en el dolor más grave o más grande que tiene Carlos Pallarol en su vida. Un dolor que lo acompaña hasta el último de sus días y un momento en la historia de los Pallarol muy fuerte, porque se termina transformando en la ruina de los Pallarol, que tienen que volver a empezar desde abajo. Juan Carlos Pallarol dice que ese momento le cambia la vida y que seguramente es lo que hace que le cambie su visión sobre el mundo. Y esto nos decía. Tuve la suerte de que papá quedó en la ruina. Digamos que no hay mal que por bien no venga. En el año 55, yo ahí tenía 13 años, la Revolución Libertadora, mi papá había estado 4 años con el, 3 años con el monumento de Eva Perón, todo lo que era la parte de la escultura, el sarcófago, y mi papá no quiere hacer un juicio porque no es que lo estafaron, le obligaron a destruir todo el trabajo que tenía de 3 años, había hecho una inversión muy grande, no era una persona rica, y él no quiso hacer un juicio a la Argentina, porque dijo que la Argentina había sido súper generosa. Esto yo también lo recuerdo, escuchar a mi papá con mi mamá hablando de lo que era la moral, las buenas costumbres, viste, la ética, es decir, un país que nos abrió los brazos, así nos dio todo, tenemos 8 hijos, ellos vinieron sin un mango, viste, y ya esa altura por ahí ya tenía una casita, tenía un taller, tenía 8 hijos, y bueno, perdió todo, le remataron la casa, así que tuvimos que volver a las fuentes, a calentar con carbón, porque nos fuimos a trabajar con mi papá a el convento de San Francisco de la provincia de Corrientes. Yo con 13 años y mi hermano Miguel con 14 y medio. Y ahí, en esa época, no había ni siquiera el puente. Realmente Corrientes era un país aparte, estaba separado todo por el río. No había luz eléctrica, no había gas natural. Bueno, o sea, tuvimos que volver a hacer el oficio desde lo primitivo. Y ahí aprendimos el oficio de verdad. Pero como Dios es muy bueno conmigo, viste, algún día me va a pedir que le pague el peaje, me imagino. A los pocos meses de venir acá a la capital, aparece un conde francés que quería hacer reproducciones de piezas de la época de Luis XIV, pero las quería todas igual como se habían hecho en el 1700. Así que ahí tuvimos que poner en práctica, por el refinamiento de las mejores piezas de platería francesa, cubreplatos, candelabros, saleros, pimienteros, todo eso. Así que, viste, fueron unos años de mucho esfuerzo, pero de mucho conocimiento, de ejercitarnos en todo esto que era como un misterio y que hoy es lo que me abre las puertas. Me dice, pero ¿usted cómo se va a hacer eso? Ese mismo hombre que los contrataba para esto que nos comentaba Juan Carlos Pallarol, este conde, les termina trayendo unos libros y termina contactándolos de alguna manera. Ellos terminan trabajando para el Concilio Vaticano II, digamos, algo que era una revolución y que evidentemente los hace crecer muchísimo a partir de ese momento. Y ahí sigue esta historia de la cual estamos relatando, del orfebre Juan Carlos Pallarol. Juan Carlos Pallarol tiene dibujos por todos lados. Uno cuando llega ahí ve dibujitos por todas partes, dibujos que él hace en una nota, en una hoja cualquiera, arriba de un número telefónico cuando está hablando, cuando está dando la entrevista. Sobre esos dibujos nos habla Juan Carlos Pallarol, porque en definitiva son la esencia de los trabajos que luego va a hacer. Todos los trabajos de él surgen en una hoja, en un lápiz, en un dibujito y en algo que se termina transformando en una artesanía. No hay nada que sea hermoso, que sea una gran obra de arte, que sea complicado, porque yo creo que cuando vos tenés que explicar mucho algo es porque es inexplicable. Pues yo de esa cosa prefiero ya no hablar. Bueno, yo tengo la gimnasia de que dibujo todos los días. Yo, si hablo por teléfono, si vos agarrás mi agenda, vas a ver que hay montones de... A veces no podés leer los números porque yo dibujo por arriba. Pero ese es un ejercicio constante. Si vos caminás muchos kilómetros por la playa, y seguro vas a encontrar muchos caracoles. Yo estoy en una búsqueda permanente. Yo voy a lo que te contaba recién, que yo voy al mercado. A mí me gusta elegir las papas que voy a comer. Ahora hay una variedad bárbara de papas andinas, ¿viste? Y esta, y como una, pruebo la otra. Le pregunto al carnicero que me corte el pedacito de carne que yo quiero, porque yo creo que el carnicero es tan creativo como yo, mucho más creativo que yo. Entonces me voy nutriendo de toda la gente con la que converso y que hablo. Y entonces ahí aparece. Yo por todas las exposiciones que voy, por las plazas, por todas partes, espío a todos y siempre aprendo algo. Del más chiquitito de los artesanitos que están aprendiendo, mira este cómo agarra el alambre para acá y la retorce al revés. Y a mí no se me había ocurrido nunca con 70 años. Lo mejor que tiene este planeta es la gente que camina. ¿No? Esa pasión de imaginar algo, como cuando era chiquito, hacer un par de garabatitos en un papel, ya venir acá al taller, agarrar unas maderitas, unos cartones, ya hacer una especie de una pequeña maqueta, un planito, y después, una, dos, tres semanas después, lo concreto y lo veo hecho en bronce, en plata, en acero. Es una sensación de lograr, es como cuando te levantás una mina, ¿viste? Decís, pero mirá esto, qué fantástico. Estamos escuchando a Juan Carlos Pallarols con estos testimonios. Digo, cierra las frases de una manera que son perlitas para ir escuchando y cómo va comentando la historia y cómo vive el trabajo que tiene. Pero a ver, posiblemente uno de los trabajos más conocidos públicamente y del cual Pallarols tiene mayor orgullo es el bastón presidencial. Un bastón que viene realizando desde el año 1983. Él cuenta brevemente esa historia de ese bastón que sigue siendo hasta el día de hoy un símbolo que es uno de los emblemas nacionales. Veníamos de una dictadura sangrienta, tenemos la posibilidad de elegir un presidente. Me llaman, pero a mí me llaman los militares para hacer el bastón. En el libro que yo publiqué, el último, muestro el plano con un bastón que yo después no hice, por el cual me peleé, donde está la tarjeta del capitán Silingo. Así que yo arranqué peleándome con este señor que ni sabía quién era. Porque digo, mire, este bastón es un bastón diseñado por una dictadura de Uriburu para el presidente Justo. Muy lindo, de una gran calidad, esmalte de Limoges, borlas al modo europeo o al modo o militar o eclesiástico, una caña de Malaca, un montón de cosas que no tenían que ver con nuestra cultura, ni con nuestro país, ni con nuestras raíces. Entonces yo hago una cosa mucho más simple, con madera de Urunday, porque el Urunday tiene su historia, es una madera que no es tan dura como el quebracho, pero no se tuerce, no se parte, se mantiene siempre recta, brilla por sí sola, porque es tan rica en resina que la frotás bien pulida, brilla por sí sola, no se corrompe, ni se deja corromper, pues no le entra ni la polilla, ni la carcoma, ni nada, ni el bichito taladro. Pero si el presidente puede mantener esta conducta, ser tan fuerte con esta madera, brillar por su propia savia y no dejarse corromper, ya el símbolo ese vale todo el bastón. La empuñadura la hice de plata, porque nuestro país tomó el nombre del argentum. Y como motivo decorativo hice 24 cardos, uno por cada provincia. Hice un ramillete con tres pimpollitos de cardos por las islas del Atlántico Sur. Y el escudo nacional como único emblema. Así que bueno, eso me costó, pero ya el doctor Alfonsín me llamó una noche y me dice: Pallarol, yo no puedo hacer nada porque la fiesta esta la organiza el gobierno saliente, así que, pero yo voy a usar su bastón. Y de ahí se incorporó el bastón y Néstor Kirchner, en uno de los actos que hizo, le dio carácter de emblema nacional. Y yo sentí mucho miedo en su momento, porque digo, ¿qué responsabilidad es eso que, viste, yo me repito muchas veces, ¿por qué yo? Un bastón presidencial, que el último, digo, con el que asumió Cristina Fernández de Kirchner en la última elección, es un bastón que fue tallado por cientos de miles de personas. A lo largo de todo el país la gente iba haciendo golpecitos a ese bastón y se transformó realmente en un símbolo nacional del cual participó muchísima gente. Un personaje interesantísimo, él dice que no es un artista, él asegura que es un artesano, Juan Carlos Pallarols, que pasó por Muy Bueno el Programa.